Esta noche en La Covacha tenemos las ñoñoticias de la semana. En esta ocasión, pues resulta que por ahí se les filtró a nuestros amigos de WB la primera hora del Snyder Cut. Entonces vamos a hablar al respecto porque pues, nos gusta hablar de Zack Snyder, claro. Y también hay una controversia en redes sociales debido a Pepe Le Pew. ¿Es acosador o solamente un romántico empedernido? También hablaremos acerca de la nueva Jane Foster, que veremos en el MCU, hay jueguitos de las Tortugas Ninja, y pues varias notas que queremos platicar con ustedes esta noche, así que pues, no se despeguen, que estamos por empezar. Hola, hola, mi nombre es Valentín García. Esta noche del miércoles 10 de marzo, me acompañan en la distancia Bernardo Arteaga, buenas noches. Jorge González, hola. Y pues, muchachones, hoy tenemos como una variedad de notitas, a lo mejor no tan relevantes, pero pues sí buenas para el chacoteo. Sin embargo, pues como es costumbre, mi costumbre morbosa, pues empezamos con las noticias tristes para ir elevando luego el cotorreo. Resulta que este domingo pasado falleció Frank Thorne, que muchos lo recuerdan por su trabajo principalmente en la serie Red Sonja de Marvel Comics. Una de las cosas tristes de la nota es que ese mismo domingo, 6 horas antes, había fallecido su esposa. Entonces, como que, pues, por un lado está bonito, pero por otro lado, pues, sí está medio gachón. Frank Thorne tenía ya 90 años, o sea, tampoco era un jovenzuelo, pero aún así, pues, es triste su partida. Estuvimos compartiendo algunas de sus portadas más relevantes en el Twitter de La Covacha, por si le quiere echar el ojo. Si no conocen su trabajo, pues ahorita es buen momento para acercarse a él, porque pues no toda la era de Boria era John Buscema ni el buen Barry Windsor Smith. Entonces, pues, descanse en paz. Frank Thorne también falleció, pero el lunes, el parecito Cepillín, que por acá Bernardo me cuenta que él no lo conocía allá en Venezuela, pero Jorge, no sé si tú sí creciste con Cepillín o no te gustaba. Cuéntame. Pues digo, no me tocó a mí, pero tengo el background como de quién era y las historias que han salido respecto a sus materiales después de su muerte están interesantes, ¿no? Como que en el disco de Cepillín venía la versión funk de Star Wars y cosas así. Entonces no sé si podríamos tener confirmación de qué era ese disco de Cepillín. Y los discos de Cepillín están llenos de muchas cosas. Por ahí tiene una canción donde se le moría una pelota y se iba, la pelota se desinflaba y lo terminaban recibiendo marcianitos o una cosa por el estilo. No, una cantidad de historias y de canciones. Bueno, pues qué triste, parece que yo soy el único que sí creció con Cepillín. Yo sí llegué a ir al circo de Cepillín, tengo mi foto con él por ahí, la verdad es que... Pero no te tocó, ¿no? Sí, claro que me tocó el hombro, porque estábamos okay. Helado y yo salgo con mi mascarita de Cepillín, la cosa bien bonito. Luego me subo al tren del mame correctamente, pero pues descanse en paz Cepillín, que fue un ícono de la televisión mexicana y que lamentablemente te dejó de salir en la televisión por cuestiones ahí de esas no tan bonitas. Tuvo problemas con Raúl Velasco, entonces lo terminaron vetando de Televisa, cuando Televisa era ama y señora del entretenimiento aquí en México, y pues ahí tuvo incluso participación en sexicomedias y cosas por el estilo Cepillín, así de triste. Wow. Fue un poco el caso, pero él no dejó de trabajar, él mantuvo su circo y pues hubo generaciones que crecimos con él. Pues descanse en paz, don Cepillín. Yo solo vi el meme de Chabelo avanzando como si fuera los de Mortal Kombat. Entonces pasó a Cepillín y venía una señora y más adelante está la reina Isabel II de Inglaterra. Creo que una vez que la supere ya se hace el top del mundo inmortal. El gran Chabelo. Todavía falta Silvia Pinal, en efecto, todavía falta Silvia Pinal. Pero de hecho era, ok, señora, desafortunadamente no la conozco. Y arriba, pues, top, no recuerdo el malo de Mortal Kombat del último, pero parecía la reina Isabel, ¿no? Sí, no. Va avanzando. Esa mujer nos va a enterrar a todos. ¡A todos! Yo ahí pondría Cher encima, porque el problema es que Cher no te das cuenta de la edad que tiene, pero... Entre los seres inmortales. Es un Eternal. Quiero aprovechar esta plataforma y que Cher apareció para preguntar, ¿alguien sabe en dónde sale el comentario de después de la guerra nuclear solo quedarán las cucarachas y Cher? Pues de su aparente inmortalidad y que no cambia su apariencia física. No, claro, literal, es eso. Alguien lo dijo, no sé en qué serie o película, y es una de mis grandes dudas. Entonces, quiero aprovechar la plataforma y que Cher salió a la luz para tratar de preguntar eso. Sí, Cher es el Chabelo de los gringos, básicamente. Sí, totalmente. Sí, pero además de que es inmortal, pues su imagen es la misma. O sea, no ha cambiado. Aparentemente no ha envejecido. Entonces, de allí el chiste. Si fuera mexicano, dirías pues Chabelo y las cucarachas. No, sería Maribel Guardia. Creo que el referente mexicano con Cher es Maribel Guardia. Pero sí, más o menos entiendo el chiste. Dice por aquí, ya se va conectando la gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice Don Manuel, Salarobano, que con Cepillín fuera, Chabelo tiene un Horrocrux menos. Alejandro Acevedo dice buenas noches, ya les di su like. Buenos hombres, muchas gracias, Alex. Agradecemos todos los likes. Y pues buen momento, si no lo han hecho todavía, por acá, Manuel Rodríguez, Gerson Obrajero y Juan Javier. Pues pídenos paro. La verdad es que ese tipo de ayuditas nos tiran mucho, mucho paro. Y pues ya dejando de lado las notas tristes, muchachones, una nota que ya tenía rato cocinándose y esta semana se terminó por confirmar. CW anuncia a su casting para el live action de las chicas superpoderosas, que la verdad es una de esas cosillas que como que nos preocupaban un poco, pero una vez que ya vimos a quiénes eligieron y pues también quiénes están produciendo, pues a mí sí me llama la atención, la neta. No sé si ustedes ¿qué les parece? Bueno, pero rápidote, pues que estaba buscando la imagen. A quienes eligieron es esta chica Chloe Bennett, A Chloe Bennett la conocemos en la ñoñosfera principalmente por su trabajo como Quake en Agentes de S.H.I.E.L.D. Y quien va a ser Burbuja será Dove Cameron, que esta mujer ya hace algunos ayeres, hace como 6, 7 años, había tuiteado, tenía este tuit de que le gustaría hacer bombón en un posible live action de las chicas superpoderosas. Yo no sé si ya estaba los runs desde entonces, pero pues mira, los sueños se cumplen. Y Jana Perrault será Bellota, que a Jana la ubicamos un poquito más por su trabajo en Broadway, me decías tú, Bernardo. Sí, es actriz fundamentalmente de teatro. Bueno, tiene trabajo, que ya es bastante para los actores. Y de hecho tuvo un pequeñísimo rol muy corto antes del shutdown por COVID en Hamilton. Pero fundamentalmente se le conoce porque estuvo en el musical de Jack Little Pill, basado en el disco de Alanis Morissette, pero es una actriz fundamentalmente de teatro. E interesante respecto de la noticia es que va a ser escrito este piloto por Heather Regnier y Diablo Cody. Diablo Cody, sí, que es el nombre, nombre plume de la escritora de Juno, que se ganó el Oscar por esa película, y de otra serie que recuerdo que era una mujer de casa, una ama de casa con múltiples personalidades, que honestamente se me pareció muy interesante la serie, pero por alguna razón olvido siempre su título. Entonces, como dice Valentín, pues al menos en el background de las actrices y las dos mujeres que están dirigiéndolo, y sabiendo que de CW más ocasiones que menos hace buenos productos, pues sí se pinta esperanzador, aunque ciertamente el traducir ese mundo de las chicas superpoderosas a live action va a estar curioso. Habría que ver cómo van a hacer esa traducción, ¿no? Si va a ser estilo la película de los picapiedras de live action o si van a obviar por completo el mood de la serie animada y van a hacer su propia cosa, ¿no? Habría que ver. Pues de hecho, el detalle sí está interesantón, por lo menos. Evidentemente, pues no van a ser las chicas superpoderosas, sino van a ser las mujeres superpoderosas, porque ya se trata de Bellota, Bombón y Burbuja, pero ya en sus 20s, estudiándole los 30s, y puede estar más situada en la realidad. Va a ser interesante ver por dónde va esto. Don Jorge, ¿tienes una opinión? Lo será un poco. Entonces me gustaría ver un poco a Lauren Faust involucrada. Y si abrevan un poco del del estilo de la serie original. Creo que tienen mucho a dónde pueden ir. No sé, quiero imaginar un capítulo tan ácido como el del Mimo. Yo quiero ver a quién va a castear de Mojojojo, eso sí estará interesante. Ah, exacto, todo ese background, ¿no? O si van a utilizar todos los visuales que les quedan de Gorilla Grodd y nada más le van a hacer una pequeña modificación, ¿no? Pues ya los tenemos, usa el modelo. No sé, digo, a diferencia de ustedes, no amo el track del CW. En primeras temporadas sí, hay que admitirlo, ¿no? Yo creo que la mayoría de las primeras temporadas son buenas. El asunto es que se le suele caer el teatrito no más allá de la tercera, ¿no? Entonces, bueno, valdrá la pena ver el primer capítulo. Bueno, al menos la primera temporada, quizás es a lo que me refería. Exacto, exacto. Mira, sí. Pues, a ver. El giro este que le quieren dar, que pues básicamente van a estar en sus veintitantos, pero van a estar como resentidas con su niñez por haber sido superhéroes y todo eso, pues yo creo que sí le va a dar como un poco de carnita y a lo mejor será por lo menos interesante ver qué es lo que nos tienen que ofrecer. Mira, con que pase en el piloto, no sé si lo lleguen a... si llega a concretarse la serie o no, pero pues con que nos pase en el piloto después y ver qué tan interesante estuvo, si es que no le llegan a elegir. Pero la verdad, tanto por el elenco como por... Ajá, perdón, que estaba pensando en qué villano sobreviviría a los 20, 30 años, y pues sí tienen uno, pero no sé si se les permite utilizar a ese villano ya, ¿no? Porque sí, no, es el mejor villano de la serie en cuanto a peligro. Digo, Mojojojo es un clásico y creo que todos lo creemos, claro. Y queremos que alguien hable reiterativamente porque ese es el estilo de Mojojojo. Pero bueno, el villano peligroso que podría hacerte una serie lo tienen, pero no sé si se permitan utilizarlo todavía. ¿Te refieres a él? Ah, así es. Ay, claro, sin bronca. Yo no vería bronca para ello. Pero bueno, de hecho, al contrario, se me hace que podrían darle un giro interesante y sobre todo porque parece que va a tener mucha crítica social esta propuesta. Podríamos ver cosillas interesantes justamente con ese personaje. Pero bueno, a lo que sigue, porque pues, realmente no... Ahorita no hay mucho que hablar más que decir si nos gustó o no nos gustó el elenco, que al parecer a todos nos está... Nos agradó. Por otro lado, esta noticia yo no sé si te gusta, tío, o no, mi estimado Jorge. Yo sé que tienes como un cierto... ¿Cómo le diríamos? Como amor, que si te cae bien Michael Jordan. Si es que sí, es que luego Jorge es de que odia o ama las cosas. Entonces no sé dónde está parado él con Creed. Yo amo Creed. Yo siento que merecía nominaciones a mejor fotografía la primera. No nada más esa nominación de Sylvester Stallone como actor de reparto. Yo creo que sí merecía la nominación de director y de fotografía. Aunque no se las iba a ganar porque si no mal recuerdo ese año estaba Mad Max. Pero merecía ser nominado porque, digo, esa pelea que es un one shot, es una chulada. Y en general la película hace todo bien. Todo lo que las secuelas de Star Wars hacen mal, Creed lo hace bien. Entonces, estuve ahí en Año Nuevo de 2018, creo. No, 2019, viendo Creed 2. Entretenida y buena. Quizá más emotiva, pero menos película que la primera. Pues vamos a ver, le toca enfrentarse en esta a Mr. T. Si es que sigue la misma secuencia. Sí. Si es que sigue vivo. Está vivo. Al menos debería tener un cameo, ¿no? Así como... Es muy probable. Sería lindo. Pero a ver, ¿por qué estamos hablando de Creed? ¿Por qué saqué la plática de Creed, compadre? Porque ya está confirmado que llega en Acción de Gracias de 2022, ¿cierto? Y el director es Michael B. Jordan. Sería su primer largometraje, ¿am I right? Exacto, sí, se estrena como director. Ok, entonces digo, la verdad se ha estado rifando cañón como actor. Esperemos que le haya aprendido bonito a... ¿Por qué siempre olvido su nombre a pesar de que lo quiera? Ryan Coogler. Exacto, a Coogler. Y pues a ver. Que imagino que Coogler estará ocupado con todo lo de Black Panther 2 y quién sabe qué otro proyecto tenga por allí cocinándose, porque sí está un poco extraño que no se encargue de Creed 3. Sí, pero bueno. Ya firmó ese acuerdo con Disney para hacer varias producciones para Disney Plus. Sí, vendió su alma al diablo. ¿No? Sí. Va aparte de Black Panther 2. Seguro por buena lana. Sí, su alma debe de haber valido buenos dólares. Quise Alejandro Acevedo dice que es una alma valiera eso, pero luego me doy cuenta que no podría llevar ese contrato, entonces está bien que mi alma no valga eso, aunque quisiera que lo valiera. Su alma vale mucho más, amigo, por eso nadie la quiere comprar, no te preocupes. Yo te doy $5. Yo te doy un papel, como hizo Bar con Bill House. Dice Alejandro, Creed es una gran película y emotivo si eres fan de las películas de Rocky. Incluso Creed 2 se llega a salvar más que Rocky 5. Pues yo creo que por mucho. Espérate Creed 5 a ver si se salva. Y Alejandro Guerra nos dice, otra vez Jorge, que venga Isaac para que se peleen sobre Star Wars otra vez. Oye, de hecho, no he sacado ese clip de ustedes dos peleándose, la verdad es que sí, lo voy a poner aparte, okay. Como video aparte, porque sí, se merece. No me lo esperaba, pero y además hoy existía esa oportunidad de pelea, pero ya llegaremos a eso, tristemente. Sigamos con nuestra... Sí. La siguiente nota, es una nota de esas que a lo mejor a mucha gente no le importan, pero yo quiero mencionarla, porque esta semana se confirmó que Universal está trabajando en una nueva película basada en hechos reales que se llama El Oso Cocainómano. O sea, El Oso Cocaína. Una de las dos. ¿Se murió de sobredosis el oso? Sí. Entonces, pues resulta que es cocainómano. Y esta película a mí me emociona, no solamente porque se me hace graciosa la trama, disculpen ustedes si son peta o algo por el estilo, me parece interesante porque lo va a dirigir Elizabeth Banks, quien ha hecho ya varias películas que a mí sí me han estado gustando. Yo sé que Los Ángeles de Charlie no tuvo el éxito de crítica ni comercial, a mí se me hizo muy divertida, y aparte también dirigió y produjo toda la serie de Pitch Perfect, que nuevamente a lo mejor son películas ligeras, pero a mí me pareció muy muy divertidas. También la van a producir Phil Lord y Chris Miller, a quienes muchos recordamos por su genialidad que fue Batman Lego, que hasta ahorita es la mejor película de Batman que ha existido jamás, incluso más que La Máscara del Fantasma. Sí, te vi con cara, Jorge, te vi con cara de que y era justo Máscara de Fantasma la que iba a venir. Digo, yo creo que Máscara de Fantasma y Under the Red Hood. Qué maravilla la libertad de expresión de poder decir lo que querramos, así sea una soberana locura, ¿no? Pero bueno, adelante. Sí, yo sé, ¿quién va a decir que Red Hood y más La Máscara del Fantasma serían mejores que Batman Lego? Pero cada quien, mira, yo no los voy a juzgar mucho. Y aparte de esa película, también ellos trabajaron, obviamente, en Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces, aunque esas dos son películas animadas, también estuvieron las de Lego, si no estoy mal, son muy, muy buenos trabajando, y creo que la sinergia que puede hacer con Elizabeth Banks... Ellos lo que estaban haciendo solo antes de que los corrieran y pusieran a... La Ronja, yes. Ya sé. El director más genérico y bland del mundo, sí. Te pasaron de lanzas con esa decisión. De las pocas veces que Disney se equivoca, bueno, no sé, se equivoca bastante. Pero sí, yo creo que ese es de los errores más grandes que han cometido en Lucasfilm. Ese, quizá episodio 9, son los peores errores de Lucas. Episodio 9, pero bueno. Básicamente, Cocaine Bear se trata de... Un oso que se comió cerca de 30 kilos de cocaína, me dice Bernardo, un equivalente a $15 millones en productos. Sí, la historia pasó en los 80, un fugitivo, su avión se estaba estrellando, él llevaba una carga de cocaína bien importante y empezó a imagino que para que no se incendiaran esperando a recuperarla de alguna manera, la empezó a lanzar del avión duffel bags, que serían... como estas bolsas grandes de mensajería, que no sé si alguna vez han visto cuando cargan en el avión este tipo de cosas, pero son unas bolsas de tela muy muy grandes, pero cada una con 30 o 40 kilos de cocaína, que en ese momento eso valía $15 millones cada una de las bolsas. Fue lanzando esas bolsas en el bosque, pero no sobrevivió al avión cuando se estrelló, y una de esas bolsas resultó que cayó en las manitos, en las garritas de este oso, que... decidió consumírsela por completo. Estamos hablando de 30 kilos de cocaína. Obviamente sufrió, y esto aquí sin ánimos de burla, porque si es un accidente bien terrible, sufrió una muerte bien, bien fuerte el oso, porque ningún, de hecho, decía la noticia, ningún mamífero es capaz de sobrevivir tamaña exposición a la cocaína. ¿Ni siquiera una ballena azul? No sé, bueno, probablemente. A lo mejor no creen que en la secuela Cocaine Whale seguramente lo explorará. Lo gracioso entre comillas es que el osito existe, es una noticia real, y al oso lo disecaron. Disecaron y vendieron el oso disecado, y la gente va y se toma fotos con él, ahí está. Lo dejamos, porque uno, es un oso que vale 15 millones de dólares. Es un oso que vale 15 millones de dólares. Y es famoso en Kentucky. La premisa es graciosa de manera cruel, pero bueno, se presta. Ojalá que, espero que vaya más allá de eso, ¿no? Porque es un guiño, obviamente. Sí, los turistas se toman fotos con el oso. Con el oso, exactamente. ¿En el evento real encontró humanos antes de morir o...? No, lo consiguieron ya muerto y le hicieron la autopsia a un veterinario y descubrieron que tenía el estómago lleno de cocaína. Entonces es como, no, o sea, es real porque sabemos que un oso consumió cocaína, pero... ¿Pero qué esperaba? ¿Que el oso se hubiese puesto como...? Dos horas de, ahora el oso está rascando inmensamente un árbol porque le da ansiedad, pues no es como que la trama respete los hechos reales. O sale, sale el oso con un panel de miel. Say hello to my little friend. No creo. Yo no sé cómo puedan hacer que esto funcione. Solo sé que la idea suena graciosa, con humor negro, como menciona bien Bernardo. O sea, me queda claro que yo estoy mal y que tengo problemas que debería atender. Pero a mí me parece como... Sí, quiero ver qué hacen con esa idea. La verdad es que si van a gastar 70 millones en rehacer Justice League, mira, que le den 30 millones a estos... Por favor, dénselos, yo lo prefiero. Los 15 millones de la bolsa de cocaína es suficiente. Yo se los... O sea, digo, me parece que es una idea que podría funcionar con alguien como Guy Ritchie o Matthew Bond. Pues mira, Elizabeth Banks... Tendría que funcionar con Elizabeth Banks. Ya veremos a ver cómo funciona. Será algo así como un live action del oso Yogi interpretado por Charlie Sheen, dice Ramanuel, lo cual me dio mucha risa. El buen Carlos Rambert dice: ese oso consumió suficiente cocaína como para matar a tres Carmen Campuzano. Y es cierto. Y se desató un poco el chisme acá en el chisme y la discusión en el chat. Por cierto, si nos están siguiendo a través de Facebook o de Twitch, pueden también participar en el chat común. Estaremos subiendo todos los comentarios. Si nos están escuchando a través de podcast, pues les recomiendo que todos los miércoles alrededor de las 9 vengan a vernos en vivo a las Ñoñoticias, pero si no lo hacen nada más a través de podcast, también lo agradecemos mucho. Dice Jesús Obrajero: en gusto se rompen géneros. Yo digo que La Máscara del Fantasma no necesita la comedia de Lego para ser muy buena. Compadre, yo digo que con todo y comedia, Lego es mucho mejor que La Máscara del Fantasma. Pero pues, nuevamente, cada quien. Alejandro Guerra dice que él es Máscara del Fantasma. Tiene 15 minutos riéndose del oso de cocaína. Está una idea. Tiene un punto. Claro que sí. Claro que sí. 15 minutos todo el día, compadre. Alejandro Guerra, su top 3 es Máscara del Fantasma, Batman Lego y Under the Red Hood. Entonces todos coincidimos que las mejores películas de Batman son las animadas. Lego Batman ha de ser la única película de Batman con final feliz. No digo feliz, no bueno, tal vez ya será feliz en algún futuro, sino feliz al 100%. Exactamente, y por eso Lego Batman es disruptiva. De hecho, si quieren ver, tengo por ahí un post en lacobacha.mx donde digo por qué Batman Lego es la mejor película de Batman a la fecha. Dice Mario Rodríguez que es tan surreal que sin duda tiene que ver eso. Gerson, ¿será comedia, drama o suspenso de un oso asesino? No sé, compadre. Yo me preguntaba, ¿de dónde viene? Breaking Bad, qué buen nombre, quiero que se llame así. Breaking Bad, claro que sí, pero bueno. Ya fue mucho hablar del oso cocaína. La verdad es que está una nota corta y ya nos tardamos aquí como 10 minutos. Disculpen ustedes. Ojalá que no nos salga una película como El Hombre que Mató a Hitler y luego a Pie Grande, que se tomó tan en serio que fue aburrida. Ay, ojalá que no. Esa película no la he visto, pero ya no me dieron ganas de verla. La que está muy bueno de Hitler es la de Sigue Vivo o Está Vivo. Esa búsquenla. Está genial. Pero bueno, aparte del oso cocaína, tenemos otra nota que no está casi nada relacionada con ellos, pero... Vamos a cambiar totalmente el mood. Bernardo, cuéntanos, ¿qué está preparando Kings of Leon? Kings of Leon. Cuéntanos. Kings of Leon va a lanzar su nuevo disco en forma de NFT. ¿Qué es el NFT, Bernardo? Y para que no tenga ni pinche idea de qué es un NFT, hace muy poco se vendió por cerca de $580,000 un NFT del Nyan Cat. No sé si sepan cuál es el Nyan Cat, es este meme del gatito que parece una tostadora con un montón con... Ajá. Se llama la película de Hitler reviviendo y creando una nueva ola de nazismo en Alemania. Ok. Perdón, me perdí ese comment. Bien, el Nyan Cat es este meme que es el gatito, ¿no? Con la estela de arcoíris dejándola detrás. Y se vendió por $580,000 una copia de ese meme. Y ustedes pensarán, ¿quién carajo quiere invertir $580,000 en una copia digital de algo que fácilmente se puede copiar y cualquiera puede tenerlo? Este mecanismo de NFT es un mecanismo que están encontrando varios artistas, y no solo músicos, y en este caso memólogos o pintores, o inclusive cómics más adelante. Es una manera de hacer que tu copia digital tenga un valor único por ser única e irrepetible. NFT significa Non-Fungible Token. Non-Fungible significa no fungible. Les comento qué significa no fungible. No fungible es algo que no puede intercambiarse fácilmente, a diferencia de, por ejemplo, el dinero, que sí puede intercambiarse fácilmente y que no pierde su valor a pesar de que cambie de manos o sea utilizado. Un bien fungible es, por ejemplo, un automóvil o un bien inmueble que con el uso del tiempo va perdiendo valor. El dinero es un bien no fungible. El dinero es un bien fungible. Los NFT entonces, básicamente lo que hacen es que te dan una especie de certificado que está basado en el mismo algoritmo con el que se generan criptomonedas, como por ejemplo las Bitcoin, que es una cadena descentralizada que le da ese valor a esa moneda, a esa currency, y que puede ser intercambiada sin necesidad de depender de bancos centrales, ni mucho menos. Básicamente, basados en la misma tecnología, yo puedo hacer que una copia digital la certifique y sea única, y quien posee esa copia digital, básicamente lo que tiene no es más que el derecho de decir: yo tengo esta copia única. Eso es algo que en los bienes digitales no se había podido hacer, de hacerlos únicos, porque ciertamente pueden copiarse y transmitirse de cualquier manera. De hecho, así es como accedemos a las películas de formas irregulares, la manera en que copiamos música, copiamos imágenes. Este es un mercado que, aunque pareciera estúpido, ha crecido muchísimo. Actualmente va alrededor de los 220 millones. Algunas de las cosas que se han vendido a través de NFT son, por ejemplo, un clip de una jugada de James LeBron en NBA, que, si mal no recuerdo, aquí tengo el dato, se vendió por, sí, también $120,000. También tienen, por ejemplo, una imagen de Lindsay Lohan que se vendió por $17,000. Y luego se revendió por $57,000. Y lo gracioso es que lo que estas personas tienen es esta copia que está certificada y que es única, pero no tienen copyright sobre el arte como tal. El disco de Kings of Leon, por ejemplo, se va a poder escuchar por Spotify y por cualquiera de las plataformas. Vas a poder comprar tu copia de CD en vinil, etc. Pero los que tengan el NFT van a tener, es algo similar a una copia autografiada del disco o una copia única del disco, pero de manera digital. Y algunos lo ven como una inversión, así como si comprarías un cuadro de un artista famoso, pero en físico, pero esta vez lo compras en digital. Pero básicamente está basado en ese hecho del NFT. Y como les digo, el mercado ha crecido muchísimo. Es una de las rarísimas aplicaciones que se ha conseguido al todo el tema de criptomonedas, que esa tecnología que permite cifrar y hacer copias únicas de las cosas o de los archivos digitales. No se le había encontrado otra aplicación aparte de lo de criptomonedas, y ahora se le consigue esta. Me pone a pensar, por ejemplo, en copias NFT de cómics digitales firmados o de bocetos firmados. Justin Roiland, el creador de Rick and Morty, sacó hace poco algunos bosquejos, algunos dibujos digitales, y también se vendieron bastante bien, de a $1,000-$1,200 cada uno. Pero lo gracioso es que lo que tú posees es básicamente un archivo y un certificado digital, que no es más que un montón de código, ¿no? Entonces, nada, algo quizá un poco complicado de comprender a buenas o primeras, pero movido por el ánimo de coleccionismo que todos hemos tenido. Si te pones a pensar, por ejemplo, un par de sneakers que se vendan como en $600 o $700, realmente en materiales puede que nos cuesten más de $5, y eso si no le quieres sumar la mano de obra del niño esclavo que lo hizo en Filipinas. Pero realmente el resto del dinero es básicamente el valor sentimental que le damos, ¿no? Algo similar pasa con estas copias digitales, solo que no son un bien físico, y de hecho no son únicas en el sentido de que pueden copiarse, pueden reutilizarse, pero lo que tú posees es un certificado que dice que es única, y eso aparentemente tiene muchísimo valor. Bueno, básicamente eso se trata. Híjole, es de esas cosas que probablemente sí será el futuro, pero me suena un poquito más al al mercado del arte de obras artísticas, pues, de pinturas, uh-huh, por el estilo, que lo que hacen más bien es como jugar un poquito a inflar precios y marcar tendencias, que realmente sirve un poquito más para lavado de dinero de la alta sociedad más que otras cosas, ¿no? Porque, híjole, a lo mejor yo estoy entendiendo mal, pero me estás diciendo que... Pregunte. Es que es distinto, es muy distinto hablar de un boceto digital de algo que alguien está haciendo en ese momento, o sea, mencionabas lo de Justin Roiland, uh-huh, esa parte la puedo entender porque están creando eso en ese momento, y aunque se puedan hacer copias, en teoría solamente... No lo está creando en ese momento, él hace un dibujo digital. Uh-huh. De ese dibujo digital, él emite 100 NFTs, es decir, 100 dibujos con un código único y repetible, pero son 100 archivos. De hecho, yo los puedo ver en la página web. Si yo quiero, tomo un screenshot del dibujo y yo ya tengo una copia. Pero esa copia que yo tengo no está certificada. El valor lo tienes en la certificación. Sí. Que la certificación me la da la página basada en la misma tecnología que está basada en la criptomoneda. Bueno, hace 100 copias de ese dibujo, pero es un sketch a fin de cuentas. Sí. Es a lo que voy. O sea, en este caso es toda una producción, es todo un disco. No le veo el... El disco, o sea, es que esa copia, ese FLAC o MP3, esos archivos, a su vez también van a venir con ese cifrado único. Es como si tú poseyeras un vinil. Bueno, ¿y si se te borra? ¿Se te borra la computadora? Si se te borra o se te echa a perder la computadora, es como si se te borraran o se te echaran a perder las criptomonedas. De hecho, no pasa porque el código no está guardado en tu computadora. El código está compartido en un blockchain entre varios servidores. Tú posees el código digital. Ok, bueno, definitivamente no sé cómo está basado en tu billetera. Está basado en tu billetera digital, que está protegido por un password y probablemente por algún otro método de identificación. Alguien que posee bitcoins, no es que las tienes descargadas en su computadora, las bitcoins las tiene respaldadas en la nube. Lo que tiene es el código como tal y la manera de acceder a ellos, ya sea a través de password, y si es inteligente, al menos dos o tres capas más de acceso, ¿no? Okay, bueno. Pero no es un archivo descargable. Ya. Okay. No, es que, por ejemplo, usted sí es un archivo descargable, porque es música. No, o sea, bueno, sí, en este caso sí, pero lo que le da el valor es el código NFT que está asociado a ello, que le da su característica única. Yo voy a crear las Covacha Coins con su propio certificado de... a ver quién me las compra. De que podemos. Dice el hermano José Luis, la controversia está en que la energía requerida para un NFT tiene un impacto ambiental fuertísimo. Sí. Y ese es el juego de las... Ese es el al juego de las galerías en el mundo digital y al mismo tiempo cargarse al planeta. ¿Por qué es fuertísimo este impacto? Como están respaldados por un blockchain, para mantenerse un blockchain son computadoras que están funcionando constantemente. No es exactamente lo mismo, pero en ánimos de simplificarlo, es cuando escuchas que están minando bitcoins. Alguien que mina bitcoins es porque está procesando datos. Y ese procesamiento de datos es el que respalda o le da valor a la criptomoneda. Pero para hacer ese procesamiento de datos hay gente que tiene literal bancos de computadoras que están encendidas todo el tiempo haciendo ese proceso. Y eso, por supuesto, consume muchísima electricidad. Son muchas computadoras encendidas al mismo tiempo para que se mantenga ese algoritmo, no recuerdo ahorita el nombre, ese blockchain con otra cosa. Que es lo que le da ese valor, que es que permanezca en la nube y todas estas computadoras están certificándolo al mismo tiempo. Es la razón por la que se te borra el archivo, realmente no se pierde, porque está en ese ambiente o esa especie de nube que lo mantiene y que lo tiene vigente. Y eso, por supuesto, requiere de muchas computadoras encendidas, por decirlo de manera muy sencilla, al mismo tiempo que crea un gran impacto ambiental. Sí, lo que hacemos es que todo lo vamos a empezar a certificar, todas nuestras monedas, todos nuestros bienes digitales van a tener que estar respaldados por una tecnología similar a esta. Estamos hablando de mucho más consumo que por ejemplo el dinero que tenemos guardado en el banco, se supone respaldado por bienes del banco, o el dinero que tenemos en físico, ¿no? Dice, bueno, Alejandro Guerra, que ahora tendremos criptomercancía, y hace la analogía, dice, pues en teoría ser miembro del canal y obtener la insignia de la Covacha utilizando justamente el emoji que tienen las personas que se suscriben al canal a partir de 9 pesos, dice, así que ese símbolo es una criptomoneda en teoría. Realmente no, porque no está descentralizada. En el momento que YouTube decida que quitarnos el canal o algo por el estilo, pues no tenemos manera de respaldarlo. Entonces, entiendo, pero es un acceso, no es lo mismo que una criptomoneda. Una criptomoneda es descentralizada en el sentido de que no depende de quién te la vendió. Una vez que es tuya, está en el blockchain y es tú tienes el certificado y es tuya independientemente de dónde estés y de quién esté manejándola. Entonces, esto sería una criptorrenta, más bien. Sí, bueno. Oh, pues, oye, por cierto, YouTube ya cambió volvió a cambiar el juego. Bueno, más bien, la Secretaría de Estado de Estados Unidos ya cambió un poquito el juego y ya nos van a cobrar impuestos. ¿No? Después de impuestos de Estados Unidos, todas las personas que nos apoyen desde allá, bueno, no solamente a nosotros, sino a todos los creadores de YouTube, es uno de los cambios de esta semana. Pero bueno. Como último comentario, dice: una copia digital no es algo único, dice Carlos Rambert. ¿Saben qué es algo único? Un oso disecado que murió por una sobredosis de cocaína. Eso es algo único. Y yo estoy de acuerdo con él. Y yo también. Y por eso ustedes están en otra generación. Definitivamente, compadre. Todavía yo uso emojis en WhatsApp. Chingos de emojis. Dice Mr. Max: ¿en qué trabajas, Bernardo? Eso. Preguntas al privado, compadre. Es un secreto. Oigan, bueno, esto ya fue todo el chisme de este chisme que teníamos. Pero hay más chismes por ahí. Resulta que HBO Max por fin hace algo bien. No sé qué. Todo porque dicen que odiamos a Warner Bros. No es cierto. Realmente, la mayor parte de las veces es broma. Pero resulta que HBO Max va a lanzar una suscripción más barata con publicidad. Porque pues no todos somos ricos, básicamente. O sea, es una publicidad para nosotros los pobres. Que la verdad es algo que se agradece. Jason Keeler, el CEO de Warner Media, aseguró que HBO Max tendrá una suscripción más barata, misma que podrá llegar durante el segundo semestre del año. Ok, no va a ser como en el caso de Crunchyroll, que es gratuita, pero no. Por lo menos le va a bajar al golpe, porque en Estados Unidos HBO Max es de los más caros, cuesta como $15 al mes. El más caro. Sí, no cabe duda que... Tienes un pequeño delay, no, que es el más caro. Imagino que esta es la estrategia para poder competir, pero han de tener unas expectativas de revenue muy altos o unos costos de operación bastante altos, porque la alternativa de consiguen no es bajar el precio y ofrecerlo como Disney, Amazon o Netflix, sino que además te van a poner publicidad de por medio. Yo había malentendido la noticia como que te iban a dar un acceso gratuito como hace Crunchyroll. Que Crunchyroll lo que hace es que te quita, digamos, la posibilidad de ver los estrenos apenas a horas de haberse estrenado en Japón. Si está con acceso gratuito, pues lo ves una semana después y con publicidad. Pero digamos que no es tan diferente la experiencia como si pagaras premium. En este caso, vas a tener que pagar y además ver publicidad. Ahora, ¿cuánto más barato? No sé si va a ser con publicidad, pero el mismo precio que tengo en Netflix, Disney Plus o Amazon Prime. No me parece tan brillante como quizá lo había pensado en un principio. No, pero es por lo menos un pequeño acercamiento de la gente de Warner al público general, porque de repente sí parece que ellos están muy alejados de la gente, por así decirlo. Y no es que el resto de las corporaciones sean más humanas, nada más que Warner es como un poquito más inhumana. Pero pues básicamente lo que pasa es que pues ahora durante la pandemia pues, sí han estado saltando todos los servicios de streaming que ya tenían algunos años trabajando, y la decisión la toman los de HBO porque pues, hubo una empresa llamada Magid que hizo un estudio y parece que los usuarios están dispuestos, al menos en Estados Unidos, están dispuestos a pagar un promedio de $34 al mes, que es alrededor de 670 pesos mexicanos, por los servicios de streaming. La verdad es que yo no sé quién hizo el estudio, pero más que los servicios depende también el valor agregado, como es el caso de Amazon o incluso de Claro Video, diría yo. Pero bueno, la cosa es que por la misma razón, ahorita hay un chingo de servicios de streaming y los de HBO se están empezando a quedar, sí, de verdad, el pastel. De hecho, cabe mencionar, esta semana Disney Plus llegó al total de 100 millones de suscriptores a nivel mundial, que sí, fue un salto enorme. Tenía 94 antes del estreno de WandaVision, entonces de repente parece que sí, las series originales, aunque sea una sola serie, logra que la gente se sume al barco. Ya veremos qué pasa con The Falcon and the Winter Soldier. Sin embargo, HBO Max no ha logrado tener su Mandalorian, su WandaVision, y tiene toda falta rato para ver sus próximos Game of Thrones o cosas por el estilo. Tienes el Snyder Cult. No, pero no, no, y no solo WandaVision, vale, sino también lo que salió en el Investor Day, que es toda esta promesa de que por años voy a estar generando contenido exclusivo y ya te mostré la calidad que, con lo que puedo hacerlo. Y tengo un calendario fijo en el que va a ser contenido que literal solamente va a salir por otra plataforma. No son películas que estoy reempaquetando porque COVID, sino que tengo un plan pensado para ello, y eso ciertamente suma. Sí, cabe recordar, o sea, viene Falcon and the Winter Soldier, luego viene en mayo The Bad Batch, que es esta serie animada de Star Wars, luego ya viene en junio Loki. O sea, parece que sí vamos a tener este contenido constante semana a semana. Vamos a crecerlo tantito para que puedan ver a Sansa. Ah, saluda a Sansa, allá, mira. No, lo que quieres dar besito. Adelante. Y pues nada, ya veremos a qué decisión llegan y cuándo implementan esa estrategia, porque todavía falta un poco para ello, pero por lo menos Warner sí está ya pensando en bajarle un poquito el costo a la plataforma, aunque sea metiendo publicidad. Todavía no se han dado a conocer los detalles, porque por lo mismo que estaba diciendo, ni siquiera hay una fecha para esto, pero sí han dicho que será la manera en la que los anuncios lleguen a esta plataforma. Pero lo que se han dado son los detalles que de la manera en la que van a llegar esos anuncios, porque dicen básicamente lo que dice este cuate: si somos capaces de inventar y hacer cosas elegantes a través de la publicidad para reducir el precio, será fantástico para los fans. Creo que una vez que la vean, porque he visto el servicio en términos del diseño que ideamos, creo que la gente estará muy emocionado por cómo hemos sido tan cuidadosos con la inserción de la publicidad y la naturaleza orgánica de su experiencia. O sea, parece que no van a ser comerciales así, ya veremos. ¿Sabes qué? Yo utilizo un navegador que se llama Brave, que te incluye publicidad. La verdad es que no sé por qué lo mantengo, pero la publicidad realmente es poco invasiva, son unas pestañitas aquí arriba y ya nomás las clic. En teoría, esa publicidad te va generando dinero justamente en criptomoneda, y hasta ahorita no he canjeado nada de lana. Te dan centavos, claro, pero fue la manera en la que dije: vamos a probar Brave, porque se supone que te consume menos, menos RAM. No sé si esa sea la idea que tenga la gente de Warner, que sea a través de pestañas tipo, ¿sí?, pestaña informativa. Ya veremos qué es lo que hacen. ¿A ustedes qué les parece? No, yo no creo que sean tan elegantes. Yo creo que va a ser tipo YouTube, que vas a estar a la mitad del Snyder Cut, y entonces cuando diga ¡Marta! Y ¡pum!, te sale la publicidad de Rappi. Sí, no les doy ese nivel de elegancia, la verdad. Sobre todo porque, y me imagino así de: sí, estamos haciendo Man of Steel, conseguimos un montón de dinero de compañías, pero nadie va a notar que las compañías nos pagaron. IHOP, Sears. Quizá en todo caso van a ser más honestos en ese aspecto, porque no es que van a salir con la coca aquí volteada viéndose la etiqueta, sino que aunque sea te van a cortar. Peor es que puede hacerse, porque, por ejemplo, la primera película de Iron Man, tenía varo de Audi, seguramente, pero se veía bien. ¿No te acuerdas la pelea final de Matrix? ¿Qué fue? No fue Revolutions, fue la segunda. Matrix recargado, que están peleando en el metro y atrás está esta pared de Sol, de cerveza Sol. Ese es de los product placement más descarados que yo recuerde. Bueno. Todas las películas de Spider-Man, que nadie tiene un iPhone ni un Android, sino puros teléfonos Sony. Que utilizan varios. Que nadie tiene esa mierda. Y que no buscan por Google, sino por Bing. Ajá. Creo que eso ya lo quitaron, porque sí, nadie se las creía. Pero bueno. Hablando de HBO Max y todas esas cosas bonitas. Claro, era como lo que seguía, ¿no? Esto es lo no tan mal y sigue el sí, mal. La verdad es que yo no le vi tanto problema, pero hubo mucha gente muy, muy enojada, porque el Snyder Cut, la Liga de la Justicia de Zack Snyder, se va a estrenar oficialmente el 18 de marzo. Ya sabemos, por ejemplo, que acá a México va a llegar a través de distintas plataformas como Cinepolis Click, Amazon Prime y varias, pero va a ser de paga. Todavía no sabemos cuánto va a costar, también esa es otra cosa, pero viendo lo que está costando ahorita Wonder Woman 84, yo creo que va a andar por ahí de 300, 400 pesos. Ya veremos. De hecho, la gente que nos está viendo ahorita a través de la transmisión, díganos, ¿cuánto están ustedes dispuestos a pagar para apoyar el proyecto? O sea, ya en buen plan. Cero. Dejando de lado, ok, ya nos dijo Bernardo, dejando de lado ya el tema de que a lo mejor yo no soy muy fan de Snyder, a lo mejor. La verdad es que sí es un proyecto que los fans que estuvieron insistiendo tanto con release de Snyder Cut, creo que sí deberían de apoyar. O sea, sí es algo que que en efecto tienen que meter el dinero donde hablan, pues como dicen, tienen que poner la cartera en la boca o algo así, es la frase. Pero bueno, ese es el preámbulo nada más para hablar de que la gente está muy enojada porque al parecer en Estados Unidos liberaron la primera hora del Snyder Cut en HBO Max directamente. La traición, hermano, la traición. O sea, porque ni siquiera fue algo por ahí filtrado realmente, o sea, fue una filtración que yo asumo es totalmente con fines publicitarios, porque se les filtró una hora de una película de 4 horas, o sea, tampoco, no se les filtró mucho, por así decirlo, no se les filtró ni la mitad de la película, y esto se les filtró a través de la película de Tom y Jerry. O sea, mientras los niños estaban buscando la nueva película de Tom y Jerry y los papás se la estaban poniendo, en lugar de toparse al gato y al ratón más famosos del mundo, aparte de Tom y Dali, se toparon con a la Mujer Maravilla cortando cabezas y cosas por el estilo, acá todas creepy darks, como son las películas de Zack Snyder, que seguramente es una película oficialmente para adultos. A mí lo que me da a pensar es que realmente no es película de 4 horas, sino una miniserie de 4 horas, y lo que se les liquidó fue el primer episodio. Porque sí está un poquito curioso, además de que vimos las 4 partes con los 4 títulos y que originalmente el plan era que fuese una miniserie, lo que imagino es que no la van a lanzar por semanas. O cuidado si va a ser por semanas, y esa es la gran sorpresa, que lo que vas a tener es un artículo de 1 hora. En todo caso, pues según estoy leyendo, fue error de un ingeniero y lo pudieron resolver. O sea, hubo gente que trató de volver a acceder a la copia que había comprado de Tom y Jerry y ya no volvía a ver esa primera hora del Snyder Cut. Y bueno, tocará esperar el 18 de marzo a ver si realmente va a ser película de 4 horas o si van a ser 4 episodios de 1 hora. Yo creo que eso sigue abierto a la posibilidad. Yo creo, o sea, ya han dicho, lo dijo Deborah Snyder, tal cual, que la película sí está pensada para que puedas hacer tus pausas. O sea, yo creo que sí la habían desarrollado como la miniserie que era, no originalmente, sino en una segunda instancia que estaban hablando de que pudiera ser una miniserie. Y al último dijo, no, ¿sabes qué? Un elas total va a tener nada más así como sus pausitas. Más o menos como lo que podrías hacer con la del irlandés, que tenía como sus momentos de acabar, como si fuera que quedaba como cliffhanger, que la gente estuvo compartiendo la manera de ver el irlandés como si fuera una miniserie. Entonces yo lo había sido una miniserie de 3 capítulos y si había guías de que cuando veas que pasa tal cosa, ahí cortas. Y sí se ve bastante agradable, sí, fue mucho mejor que sentarme en las 3 horas. Dice Mario, pon tu dinero donde está tu boca. Es que suena tan feo eso, compadre, pero sí, o sea, esa es la frase tal cual, sí, cierto. Dice Carlos, yo creo que sí va a estar como unos 350 pesos, porque es lo que Disney Plus está cobrando por ver la peli de Raya. Yo pagaría 150 pesos. Mario Rodríguez, concuerdo con Van, que la semana pasada dijo que le daría 0 pesos a Snyder. Ya también Bernardo lo dijo también. Nada directo a Telegram, no seas gacho. ni la vas Pirate Bay. ni la vas a disfrutar en Telegram, compadre. Buenas, ya vieron el metraje completo del Snyder Cock. No, compadre. No, ni nadie quiere verlo. Pero ha de ser un metraje muy largo. Sí. La serie que eran del internet. No me interesa si es largo o corto, amigo, pero allá tú cuántos efectos. Yo no sé. El más descarado, Pepsi en World War C. Ah, sí, ese fue bueno. ¿No sabes cuál de Pepsi estuvo muy bueno? Sí. El de Little Nicky. Bueno, de hecho no fue de Pepsi, fue de Coca. Porque Little Nicky convertía la Coca en Pepsi. Entonces era como su intento de hacer un Y lo de Popeyes, ¿no? Ah, Popeyes. Sí, cierto, esa película tenía mucho puto crisis. Personaje hoy. Yo creo que muchas personas sí gastan mucho en servicios digitales de streaming. Quizá más que un servicio de cable o satélite premium. Sí. Pero creo que depende mucho también del valor agregado. Y Alejandro Guerra dice, ¿cuál es el mejor streaming tomando en cuenta la relación precio-cantidad de contenido actual? En México yo creo que es Amazon Prime, no solamente porque por 100 pesos te incluye los envíos gratis de Amazon, que ya es una trampa muy cabrona, sino porque, yo ahorita casi solamente estoy viendo Amazon Prime. Netflix yo he estado pensando ya descansarlo, y si Disney Plus, si no fuera... Si me preguntas precio con cantidad de contenido, te diría de Crunchyroll. Buen punto. Precio, cantidad de contenido. Ahora, si es bueno o malo, si te gusta o no, si eres otaku que se baña o no se baña, ya esa es otra cosa. Eso también es muy cierto. Carlos Gamber, publicidad. La opinión de Bernardo ahí, ¿no? Aunque lo de Amazon Prime está muy bien porque tienen un montón de cine sudamericano que no esperarías que estuviera ahí. Sí, es que él dejó bien claro cantidad, porque ya el tema calidad ya es otra historia. si es por calidad de movie, o sea, por ejemplo, es curado, eso es lo mejor del cine mundial. Ah. Sí, no, la verdad yo diría que Amazon es la mejor opción ahorita. Que los van a ver, publicidad descarada de Netflix, obviamente vale, nunca he visto películas de Adam Sandler, sí, compadre, lo que está diciendo. Se hasta hizo bailar a Al Pacino para Dunkin' Donuts. Ah, te mamaste, no me acordaba de esa. Esa película sí es, o sea, no defender el cine de este güey, de Adam Sandler, pero esa sí se pasó adelante. Mario Rodríguez, yo no vi tres escenas que rondaban en Twitter. Guiño, guiño. Yo la verdad es que no he visto las escenas. He visto mucha gente preocupada por los spoilers, honestamente. Sí. Considerando la cantidad de información que ya soltó. ¿Cuál es spoiler? A eso voy. Es una película de 4 horas y a mí no me importan los spoilers porque ya nos la platicó toda Snyder. O sea, pero bueno. Los spoilers ya están. O sea, inclusive lo que se supone que no es un spoiler también ya se liqueó. O sea, perdón, no es un spoiler. Lo que se supone que es verdaderamente un cambio... que no voy a decir que para no darle más detalle, pero lo que se supone que es un cambio ya se liqueó por completo, así. No sé cuál es la preocupación. Dice unos 250, no, unos 350 pesos, que me paguen por verla. Mr. Max dice que 150 varos. Yo vi El Irlandés en 2 partes por el ritmo de la película, se han decidido verla completa. Va a ser muy complicado, pero no sé si va a ser tan complicado, pero te puedes aventar WandaVision, que son 4 horas y media, si te la puedes aventar de corrillito, un binge watching en sábado o domingo, entonces ya veremos, también depende por el ritmo de la película, pero bueno, solo era cut, no cock. Dice Sam, no sé, Sam, no, yo por eso dije que a Vale le interesa el metraje del cock. Yo lo entendí, por eso me abstuve de comentar. Sí, no, yo no creo que haya sido el autocorrector, Sam. Gerson Obrajero dice, guiño, Prime guiño. Tiene el envío gratis, Amazon Music y Amazon Gaming. De verdad es el mejor precio. Sí, aparte, si se suscriben a Amazon Prime, también tienen un canal de Twitch gratuito, que si bien ahorita La Covacha no tiene la opción para que se suscriban de manera gratis, sí pueden buscar a otros colaboradores de La Covacha, como por ejemplo Sky Waco, que tiene su canal, ya recibe este apoyo, y si tienen Prime, neta, búsquenlo, suscríbanse a su canal utilizando su suscripción gratis de Amazon, y ayudan mucho a la gente que genera contenidos, y a ustedes no les cuesta nada. No, y en Estados Unidos Prime además tiene Kindle Unlimited y Comixology Unlimited en la suscripción, o sea que sí es bastante completo en ese aspecto. Concérrate en Amazon Prime. Dice Adriana que si va a tener otro final, porque si así, ella pagaría $10. ¿Qué hace mi hermana preguntando locura? No va a pagar nada. Ella pagaría $10, déjala. No, pasan a mí $10 y yo te paso la copia pirata, por el amor de Dios, no vayas a hacer eso. No hagas esas cosas, Bernardo. Ay, Dios, no. Yo lo que sí no creo que cueste $10, pero ya veremos. Yo habría pagado $10 si se estrenara en cines, pero así no me dejan otra opción. De hecho, que lo que te sale la entrada acá, bueno, un poquito menos, pero allá en Estados Unidos $10 no es ni cerca la entrada. Por eso, cierto, o sea, habría pagado mi entrada, palomitas, refresco grande, porque 4 horas... Sí, con 200 pesos todo, muy guau, wow, no creo. No, o sea, había que hacer más cosas. O sea, habría pagado una buena cantidad de dinero si se estrenara en cines. Las 4 horas más el pañal que necesito, no. Si vas el lunes al cine y utilizas tu combo lunes, ya fuera en Cinemex o en Cinépolis, te llevas dos entradas, palomitas grandes, dos refrescos grandes por $180. Entonces, sí se puede. Y así, amigo, es como vendió La Covacha, como Adam Sandler, nuestro amigo Valentín. Entre Amazon Play y el combo lunes. Ahora solo falta que Cinépolis nos vuelva a pagar. Ah, era tan bonito cuando nos pagaba Cinépolis. Eran grandes, sí, era muy funcional. Sí. ¿A cuántas mañaneras equivaldrá el Snyder Cut? Como a una, compadre, la verdad es que... Quizá con un ritmo un poco más acelerado. Pues más o menos ahí se dan, eso es cierto. Y ellos siempre llevan la contra, dice Adriana. Pues, para eso son los hermanos, amigo. Por cierto, esta semana Black Widow anunciaron que sí se va a estrenar en cines, al menos sigue siendo el plan hasta ahorita, porque las cosas pueden cambiar. Y se estrena el 7 de mayo, al menos en Estados Unidos, porque hay que recordar que Raya y el último dragón se estrenó el pasado 5 de marzo en cines, pero no llegó a México. Por alguna razón está disponible a través de con acceso premium en Disney Plus, justamente por $330, creo. Sin embargo, no han dicho que Black Widow vaya a tener este tipo de estreno. Entonces, a mí ahorita sí me tiene un poquito preocupado, porque esa diferencia del Snyder, que tampoco es que me esté esperando mucho la Viuda Negra, pero le tengo un poquito más de ganas de verla que el Snyder Cut. Entonces, pues ya veremos qué pasa acá. Por lo pronto, sigue confirmado ese estreno para el 7 de mayo. ¿Y ustedes se arriesgarían a ir a verla? Ya te dije antes que sí. No, la verdad es que los cines hasta ahorita, hasta la última vez que fui, y siguen estando muy solos. Entonces, la misma recomendación que doy siempre, si son de este tipo de personas que sí sale a Walmart, que sí sale a un poquito más de lo que a lo mejor deberían, o si ya de por sí tienen que, por el trabajo, convivir con mucha más gente, creo que ir al cine no representaría mucho más peligro. Pero pues cada quien, también si no se sienten a gusto, no lo hagan, no tiene. Creo que depende muchísimo de tus circunstancias. Yo pues vivo solo, joven, no quizá no tenga tanto problema. Alguien que viva con un familiar que sea población de riesgo, que no esté vacunado, puede ser que se lo piense más. Ya empezaron a vacunar a las personas de tercera edad. Ciertamente ir al cine, yo he ido a un par de películas y en las dos ocasiones siento que han tomado las mejores medidas para preservar, pero si como cualquier actividad que hagas afuera, pues depende muchísimo de tus circunstancias y de las medidas que puedas tomar para evitar contagiarte, porque ya una vez que te contagiaste, el tema con esta enfermedad es que es supremamente random. He tenido conocidos a los que ni cuenta se dan que la tuvieron. Y gente también joven que le ha impactado muchísimo. Entonces, tomen y tengan las precauciones dependiendo de sus circunstancias y del caso. Eso también es muy cierto. Dice Gerson que él pagaría premium para Black Widow, pero no cree que vaya a suceder. La verdad, yo creo que también yo sí lo llegaría a pagar, pero 330 me sigue causando conflicto. Adriana nos dice que pues no es la mitad de la entrada en Estados Unidos, porque allá son como $30. Entonces, pues sí, también. Ir al cine en Estados Unidos es caro. De hecho, cuando estrenaron Mulan en Disney Plus, que nos pareció una locura ese precio, creo que eran $35. Es que en comparación con acá con México, es bastante más costoso ir al cine allá. Sí. Y ahí era una buena oferta, en cierta medida, porque ni muy exitoso fue después de todo. Pero precisamente, si se dan cuenta y comparan el precio que tiene Raya en Estados Unidos, no es lo mismo que aquí en México. Entonces vamos a ver qué versión hacen del Snyder Cut para mexicanizarlo. Ya veremos, porque si tengo, yo creo que más me va por el lado del precio de que vimos con Wonder Woman 1984, sobre todo porque es la misma. Yo creo que más, poquito más. Oigan, por cierto, digo, ya cambiando completamente el tema, porque ya fue mucho Snyder Cut, hablaremos mucho del Snyder Cut la próxima semana o las próximas semanas. Se anunció un nuevo videojuego de las Tortugas Ninja que causó sensación. De hecho, vamos a echarle un ojito al video. Claro, para que nos desmoneticen. A ver si no tenemos ese problema. Si no, nuevamente, en el caso de que... No vamos a poder ver el video. Perdonen ustedes. En el caso de que... No, pues en ningún caso. Vamos a platicar mejor nada más de la nota. Sí tuve chance de checarla. Parece que es como... Se llama La Venganza de Destructor. De hecho, parece que es secuela del juego anterior. Y lo curioso es que es una... No es una versión moderna del juego que veía, que quizá algunos jugábamos en el 91, 92. Este jueguito de arcade de una sola dimensión que te vas moviendo, pero los fondos son relativamente fijos. Literal es una versión de eso mismo. Hay unas pequeñas imágenes del gameplay. Pero al principio también hay como una... Sí, toda una entrada remasterizada de los dibujos animados de las Tortugas Ninja. Creo que esto está apelando fundamentalmente a la nostalgia. Lo que me pareció curioso, porque pensé en un principio que iba a salir para celulares. Que no, que es un juego para PC y consolas. Entonces, veamos a ver de qué tal va. Pero nada más la manera en que está estructurado me pareció curioso, porque... No es una versión 3D, ni mucho menos, sino hay un tema allí como de mantener ese gameplay viejito. A mí me pegó bastante la nostalgia, porque es un juego que recuerdo con cierto cariño. También las caricaturas de las Tortugas Niñas, así que sería interesante probar y verla, a ver qué tal. No sé, Jorge, ¿qué te pareció? ¿Estás en mute? Jorge, ¿estás en mute? Sí. Ah, ok. Hay un par de elementos interesantes que que comentar. Supongo que viene un poco del éxito que estoy asumiendo tuvo el juego de Scott Pilgrim, que tendría, digamos, el mismo estilo de juego, ¿no? Hace 10 años lo estaba resucitando, pues ahorita vuelve a estar como el mood para este sentido. Yo también creí que sería como para móviles o algo así, porque las gráficas me suenan a, digamos, de la era del Game Boy Advance. Ajá. Y es algo que un móvil podría correr sin problema alguno, pero bueno, habrá que checar que si se optimiza un poco. Y la otra noción interesante es, bueno, Konami es el que hizo los juegos originales, pero sabemos que desde hace como 10 años Konami se dedica a dispararse en los pies y sacar dinero de las máquinas de pachinko. Entonces hay un nuevo desarrollador que se está rifando esta se versión. Llama Dotemu. Y pues a ver qué tal. Yo cuando vi que había un tráiler nuevo de las Tortugas Ninja y vi como todo la animación, la verdad es que lo que quería es, ya cancelaron la otra cosa horrible, y viene la siguiente serie de Tortugas Ninja, pero bueno, es un videojuego con un Triceratops, that's cool. Sí, esto está orientado es más que todo a nosotros, o sea, no necesariamente para venderse a las nuevas audiencias, sino pues para los que las recordamos con nostalgia. Sí, tal cual como se puede ver en el gameplay, es como el juego de arcade que se llaman esos beat 'em up, tipo Final Fight o el de las Tortugas clásica o el de los Simpsons o los X-Men, que Konami hacía muchos de estos juegos. Ya veremos qué tal le va, porque aparte, pues realmente lo que más emocionó fue el intro, y pues el intro ya lo vimos, ¿no? Este tipo de videojuegos era muy complicado porque básicamente eran tragamonedas, o sea, no podías terminar un juego con una sola moneda, la cosa de estarle echando, y creo que eso es lo que a veces, digo, en teoría sería bueno tener el juego sin tener que estar gastando tu dinero más de lo necesario, pero sí, también... ¿Cuánto cuesta una consola de esas de tu nave para tenerla en tu casa, no? Esta es una manera como de satisfacer esa frustración infantil de todos los late millennials, que ahora sí tienen dinero para gastar. Sí, no, pero me refiero a que se pierde un poquito ese encanto. O sea, digo, no es que quiera uno estar gaste monedas, pero me pasó con el de los X-Men, cuando de repente me fue posible jugar ese videojuego sin tener que estar gastando dinero, ya sea en emulador o cuando salió a la venta para... Ay, ¿qué fue? Creo que fue para Xbox, no me acuerdo, una de las versiones de los primeros que tenían en línea. O sea, como que de repente se perdía un poco el chiste de que te mataran, porque pues, básicamente nomás le dabas continuo y seguías. Si quieres, no pagues la luz ese mes, lo juegas a cierre de bimestre y con la aplicación de CFE al lado, que sí, que tienes que pagarla para poder jugar y que se te vaya la luz o algo así. Sí, no se podría hacer. Es para estar viviéndolo. Para sentir esa emoción de... Sí, no, podría ser. Dice el Oye, que estaba estudiando con un amigo y realmente estaba jugando las maquinitas, no sé si también lo hacemos. Nos pregunta que si nos pasó algo cuando pusieron el trailer de Mortal Kombat. Sí, compadre, de hecho, en YouTube ya ese clip está cortado, pero pues no pasa nada, realmente así sería lo que, así como pretendo hacerle en noticias. Ahorita el tema fue que no descargué el video con tiempo, entonces por eso no se pudo compartir bien. Sí pretendo estar poniendo trailers, pero esos trailers se van a eliminar de los, o sea, del se ven las transmisiones en vivo, pero luego lo eliminamos también de la versión en audio, lo cortamos porque no tiene sentido. Sí, básicamente. Y oigan, sí, ¿cómo le ha ido a Raya en Disney Plus Global? Estuve viendo que como Raya estrenó ahora que abrieron los cines en Nueva York, había alcanzado tengo que revisarlo hoy, pero sí había alcanzado como unos 30 millones de dólares el primer fin de semana, lo cual para la pandemia no está nada mal, pero tampoco es como albricias. En cuanto a los datos de Disney Plus, no los han dado todavía a conocer. Lo que dieron a conocer fue la taquilla de Estados Unidos apenas. Pues bueno, eso fueron los Tortugas Ninja. Tenemos también otra nota que relacionada con Thor, y más que con Thor, es con la Thor Jane Foster, porque esta semana salió un par de imágenes de la actriz Natalie Portman, presumiblemente desde el set de Thor Love and Thunder, en el que pues básicamente hay una nueva, tiene un cambios físicos considerables. Y es que pues como Natalie Portman la conocemos, siempre ha sido como muy muy flaquita, muy menudita. Uh-huh. Pero para el papel de Jane Foster, que ya nos advirtieron desde Comic-Con, pues va a ser tal cual va a ser la nueva Ford, pues se puso más mamadolores, la muchacha estuvo trabajando los brazos y eso, pues ahora ya se ve más fortachona. Lo que sí es que salieron apenas un par de imágenes, que es básicamente la misma toma, no hemos visto más de ella. Yo me imagino que estarán cuidando mucho si sale o no sale para que los paparazzis le puedan tomar fotos, pero sí se ven, al menos en la toma que ha estado circulando en redes, se le ven unos brazototes a la muchacha. Es que no sé si ha visto cómo toman esas fotos, pero literal ellos están a kilómetro de distancia y es un tipo con un megadrón que puede hacer, es un zoom como de 4 o 5 kilómetros, por loco que parezca. Sí. Yo recuerdo cuando vi la filmación que estaban, la obra de teatro que estaba Matt Damon y se me olvidó el nombre de la actriz que va a ser de la versión, la que va a ser de la actriz que hace de Hela, que es esta actriz cómica. Kate Blanchett. No, Kate Blanchett sí, pero en Thor Love and Thunder va a haber una actriz de comedia. Ya no sabía. Que va a ser así como Matt Damon hace del actor que hace de Loki. Sí, ella va a ser una actriz que hace de Hela. Pero se me olvidó el nombre de la actriz, perdóneme. Y cuando ves el zoom que están haciendo, es una cosa brutal, literal, tipo Google Maps. O sea, por eso es que esas fotos, conseguirlas, pues hay que tener una tecnología bien, bien cañona para tenerlas, porque sí está bien complicado. Pero esta transformación de ella, pues va en en la medida del mismo, creo que tú me lo habías comentado, que se le conoce como el efecto Marvel, que ya sabemos. Es algo que similar sucedió a Chris Pratt cuando tuvo el papel de Star-Lord. Y también Kumail Nanjiani, creo que es el nombre, que va a estar en Los Eternals. Una transformación física brutal. De hecho, ya Natalie Portman, creo que antes de empezar a filmar, había dicho que estaba en ese proceso. Y ella sí ha sido muy vocal en quejarse de la rutina tan fuerte que ha tenido, a la que ha tenido que someterse. Pues aparentemente sí le metió bastante las pesitas para marcar esa diferencia. Lo que me da curiosidad es que si se van a ir por la misma historia de los cómics, en la que Jane Foster pues era paciente terminal de cáncer y al mismo tiempo obtenía los poderes de Mjolnir, ¿no? Y si van a hacer ese contraste, que pudiera ser en cierta medida también para explicar la ausencia de Jane Foster en las últimas películas, que quizá ha estado enferma. No sé si serán por esa historia, y lo que van a tratar de remarcar es esa diferencia física entre cuando tiene los poderes de Mjolnir, que obviamente está mucho más sana, y la Jane Foster real, que quizá pueda estar enferma. No sé. Que también podría seguir estando enferma, y de hecho era parte del chiste de la serie escrita por Jason Aaron, que cada vez que utilizaba el poder de Thor se fregaba más ella, o sea, se enfermaba más y era, la acercaba un poco más a su muerte. Sí. Entonces podrían hacer incluso el efecto que ya vimos perfeccionado, porque ya han pasado 10 años. Podemos ver el efecto que vimos en Capitán América, el primer Vengador, donde tenemos este Steve Rogers flaquito, porque antes de someterse al experimento del super soldado. Entonces, no sería algo nuevo, ya veremos cómo funciona, pero sí fue un poco sorprendente. Y ahora que lo mencionabas, pues en efecto, en Eternals también algo similar pasó con el actor Kumail Nanjiani. Sí, que la transformación fue brutal. Que también hay que agregar, la verdad es que los actores que han agarrado en Marvel han sido como que tienen su pancita, se ponen bien mamadolores, y en el caso de Natalie Portman, pues ella estaba flaquita, pero también se puso bien mamadolores la muchacha. Sí, que Natalie Portman siempre ha estado bastante en forma, no es una transformación tan brutal como la de este actor, que de hecho él comentaba que tenía como un año que no se había comido una pizza. Fue una entrevista, creo que con... Ay, qué triste. No, creo que en TikTok le dieron una pizza por primera vez. De que ha sido oficial del actor de WandaVision que despierta a Vision luego, y es cuando eres uno de los dos actores de esta etnia en el MCU, pero no eres el que está mamadísimo, ¿no? Y así todo triste. Pues bueno, Natalie Portman como Jane Foster, yo sí quiero verla. En general me gusta mucho Natalie Portman. La manera en la que salió de Marvel Studios se vio así como que... Pero bueno, ahora que está de regreso ya veremos cómo funciona, porque también ella cuida mucho las películas que digo, aparte de Amigos con Beneficios, en el que sale con Ashton Kutcher, ella regularmente cuida mucho las producciones en las que aparece. Entonces ya veremos, esperemos que le hayan convencido con con él, con un buen guión. Yo creo que lo que tiene es mucho control como productora y demás, porque no necesariamente son todas de buena calidad, pero que aunque sea tiene voz cantante. Imagino que aquí compensaron lo de voz cantante con dinero cantante. Seguramente la paga sí fue mucho, mucho mejor. Pero bueno, seguimos en el patio de Disney, pero en esta ocasión nos vamos un poquito a Lucasfilm. Jorge, ¿quieres tú dar esta noticia? Bueno, yo sé que no quieres darla, pero ¿te gustaría platicarnos al respecto? Ok, bueno, ayer hubo una junta de accionistas, y mal no tengo el dato, y como los accionistas podían venir de, pues con que tuvieras una acción aparentemente, bueno, no una acción, pero un determinado número de acciones y estuvieras ahí tanto, podías hacer como la pregunta, alguien dijo, este es mi momento de preguntar si ya van a correr a Kathleen Kennedy. Creo que tenía demasiadas esperanzas. Y esa persona, no necesariamente yo. Yo después de lo de Ralph Bonner la semana pasada, ya no tengo esperanzas en nada. Estoy muerto por dentro. Pero bueno, y pues le dijeron, no, vamos a seguir trabajando con ella en los años venideros. Ya te llevó, ¿no? Y entonces, pues, nos lleva a todos un poco, pero... Bueno, afortunadamente ya me habían matado el poco espíritu que me quedaba con lo de Quicksilver, entonces, ok, that's what happened. Todavía no vemos qué onda con Quicksilver, compadre. Tú tranquilo. Realmente no creo que vaya a cambiar mucho la cosa, pero tú tranquilo. Oye, en efecto, hay mucha gente, Jorge es uno de ellos, que están enojados con lo que ha hecho Kathleen Kennedy, porque al parecer no le gustan cosas como The Mandalorian, Rogue One y esas cosas en las que también está involucrada esta mujer. No son esas. No, bueno, pero sí hay algo que me parece interesante, es que creo que la tendencia fuerte de eso que está en The Last Jedi y sobre todas las películas, ya se está aventando a los libros, ¿no? De vamos a hacer al Capitán Asexual y a la Piedra en los libros, llévatelo, y están mediando un poquito más las series, ¿no? Y eso creo que está bien, porque ya hay fans de Star Wars tan polarizados entre sí, que pues es como de esta serie la vamos a hacer para esta parte de fandom y esta para esta parte de fandom, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de Apprentice, pues claro que va a ser para la parte de fandom de las secuelas, y digo, con suerte la de Obi-Wan, no puedo vivir con eso. Bueno, de hecho, la verdad es que ya fuera de broma, me parece que ese es un acercamiento muy, muy sano por parte de Lucasfilm, porque a fin de cuentas sí tiene fans de todo tipo, entonces que bueno que trate de satisfacer a la gran mayoría, no con un solo producto como fue Episodio 9, simplemente dirigiendo ciertos productos a cierto sector de fans que a fin de cuentas tienen para todas partes. Honestamente, a mí el trabajo que se ha hecho en los últimos años con Lucasfilm, a mí no me parece malo a grandes rasgos. Claro que sí ha tenido sus tropiezos, ya los hemos mencionado en repetidas ocasiones, pero también me parece que este movimiento que tienen en contra de Kathleen Kennedy, que prácticamente la pintan como si fuera la gran villana, excepto en las cosas que sí les gusta a la gente, entonces ahí al parecer esta tirana no tuvo manera de meter las manos, me parece un poquito poco sano, así de repente es como preocupante, pero pues qué bueno que pues básicamente nos la acaban de ratificar como cabeza de Lucasfilm, y pues veremos que sí. Lo que pasa es que la comparación fácil siempre es con Kevin Feige, quien aparentemente, y es ahí donde han sido muy exitosos en Marvel, no tiene ni un solo flop, pero eso es relativo, quizá no tenga un fracaso true and true, pero sí hay elementos del MCU que no han funcionado por completo y que han sabido corregir. En el caso de Star Wars, pues básicamente lo que tiene es un muy polarizante episodio 8 y una porquería como es episodio 9. Pero a su vez también tiene éxitos, entonces es mixto. Y sobre todo con todo lo que se viene y con lo que pasó con The Mandalorian, pues sí es oportunidad de pensar de que puedan rectificar y quizá el camino sea tan salomónico como lo pinta Jorge. Pero comparar plenamente con Kevin Feige, creo también que es un poquito injusto, porque el fandom de Star Wars sí es un poquito más, apenas ligeramente más cáustico que el de Marvel, y sí es un poquito más difícil dirigirse y manejarse en esas aguas. Pero bueno. Bueno, yo creo que lo que supieron hacer con Marvel es abrir a que no se quedara como en el nicho, y pues eso los ayudó bastante, aunque ciertamente, pues sí, Iron Man 2 es un tropiezo inmenso. Sí, pero inclusive los tropiezos hacen suficiente dinero como para que hagas un 3. Y la crítica baja y lees, y la, o sea, suponte que no sacaste 10 y no sacaste 6 sobre 10. Ah, me fue mal en este examen, pero ok, pero es una cosa. Lo de Star Wars ha sido bastante más polarizante, pero me parece injusto compararla plenamente con Marvel, porque son historias diferentes. Marvel está empezando en cierta medida desde scratch, Star Wars en cambio no, es todo un legado, es algo diferente. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Por acá dice Federico, que si quieren correr a Kathleen Kennedy, busquen un tweet viejito, sáquenlo de contexto, hagan un alboroto y solito Disney la renuncia. No, ya hemos visto que Disney tiene más tolerancia después de lo de James Gunn. De hecho, eso fue lo que pasó justamente con James Gunn. Los chistes que hacían de muy mal gusto estaban sacados de contexto porque ya habían pasado como 10 años de eso. Bueno, no 10, pero ya ha pasado un buen tiempo. Y James Gunn mínimo admitió culpas y dijo, ¿sabes qué? Pues sí, sí la cajeteé. Y ya después se vio que a lo mejor estaba un poco exagerado. Sí, y hubo una campaña por parte de los actores que ciertamente, no sé si del todo y todos, pero al menos algunos fueron bien vocales y cerraron filas para defenderle, porque sí tenía sí era muy politizada y relativamente injusta la decisión, porque también hizo mea culpa. Sí, básicamente. Y Carlos Rambo dice, los ejecutivos de Marvel han de hacer apuestas a ver a qué actor agarran para llenarlo de músculos solo por diversión. Sí, es como, oh, bueno, a mí sí me dio risa, Carlos, fíjate. Y Mario nos pregunta si creemos que si en algún momento el fandom de Star Wars se unificará. Pues mira, no. se han unificado para Rogue One, se han unificado para Clone Wars, se han unificado para Mandalorian. Pues no, es que no, o sea, hay personas tan recalcitrantes que ni siquiera se unificaron para Mandalorian. Y digo, exacto, o sea, siempre va a haber un grupo. Pero no hubo antagonismo, o sea, a lo más que pasa es como opinó Isaac, incluso como es un poquito mi opinión, Mandalorian no es tan disruptiva como la gente quiere creer, o sea, no es tan buena como la gente de repente está diciendo, pero creo que se llega a un acuerdo en que tiene muy buenos valores de producción, que está entretenida y que vale la pena verla y que siga. O sea, homenajea lo que quería homenajear Lucas, o sea, es Lone Wolf and Cub, es una película de samuráis en el espacio. Sí, sí. ¿Estás no, lo que debían de ser? No conozco a nadie que la odie, pues, no conozco a nadie que la mandaron. Seguramente yo habrá. Sí, yo sí, pero bueno, o sea. ¿En serio? Sí, o sea, ya es muy triste. O sea, digamos, yo soy una persona sin corazón y amé Mandalorian. ¿Con qué gente te juntas, compadre? Ya ni siquiera puedes amar Mandalorian, pues sí, sí. No, pero sí. Es que también existen y los hay los professional haters, que sencillamente odian por odiar, por profesión. Los fans de Star Wars vienen con antorchas y machetes incluidos. Es difícil poder complacerlos con cualquier cosa. Algunos, no, sobre todo ciertos niñohombres que si ve en la lista de sus gustos, probablemente Snyder esté en el top. A mí me gusta el Snyder que no es de DC, pero odio al Snyder de DC. Es muy raro. Te creo. Oigan, y ya para hablando un poquito de niñohombres, qué bueno que nos diste esta pauta, mi buen Bernardo. Esta semana hubo toda una conmoción en redes sociales, pero así conmoción, la gente sacó, se desgarró las vestiduras y estuvieron hablando acerca de que si la generación de cristal ya no soporta las caricaturas viejas, porque un columnista de New York Times se le ocurrió decir que lo que pasa, que el Pepe Le Pew, el zorrillo de los Looney Tunes, pues mostraba algunas actitudes de acoso sexual en sus caricaturas. Actitudes, ¿no? Y que la gente debería de. Y nada más, o sea, salió a opinar que pues sí le parece que está mal y todo eso, ¿no? Y la gente se volvió loca con ese, con esa declaración, como si fuera parte de algo muy, muy, muy. Es algo que ya se había dicho desde hace mucho tiempo. Pepe Le Pew es un personaje que no es de los más populares de Looney Tunes. Sin embargo, la gente parece que siempre han sido fans de él, porque en serio se ofendieron como si hubieran insultado a la Virgencita de Guadalupe, así de plano. Es que mezcla, como decimos en Venezuela, mezcla el pato con la guacharaca, que son dos aves radicalmente diferentes. Hay productos que son propios de su época, que en su época no había problema con ello porque no éramos conscientes, al menos no como un zeitgeist social, de ciertas actitudes que ciertamente causan impacto y que perpetúan ciertos comportamientos. Yo no soy muy fan de el tratar de desaparecer, hacer como si no hubiese existido. Soy más de la medida de que no hay por qué desaparecer la historia, porque la historia es historia, no tiene un valor de por sí, es algo que sucedió y puedes juzgarlo con el lente actual o con el lente de esa época, pero no puedes borrar los hechos. Sé que, por ejemplo, algunos episodios de los Muppets que han sido liberados en Disney tienen un disclaimer de que esto fue hecho en una época con ciertos valores y ciertas y ciertos chistes que acá se tienen, pues en ese momento, como no había preocupación alguna por la representación ni por la ridiculización de cierta de ciertos grupos sociales, pues se permitían esas caricaturas. Un ejemplo clásico que ustedes pueden sentir muy cercano es la caricatura de también de Looney Tunes, de este amigo de Speedy González, que es todo flojo, ni siquiera recuerdo el nombre del ratón, pero que es una caricaturización. Ajá, que es una caricaturización del mexicano, que es, ciertamente sabemos que no es cierta, pero que es un estereotipo con el que si se hace repetitivo, y no solo eso, sino que dirigido a niños, el que piensa que los niños no aprenden de la imitación y de todo lo que ven, pues es porque no tiene hijos o no ha leído absolutamente nada de cómo aprendemos los seres humanos y de cómo nos relacionamos. Las actitudes de Pepe Le Pew no es que tiene ciertas actitudes, es que era acoso sexual, en el sentido de que la chica que le gustaba, él se acercaba a abrazarla, a tocarla, a agarrarla, a llenarla de besos, cuando obviamente la chica no quería. Eso pareciera gracioso bajo el contexto que lo estamos viendo, que es una caricatura y que él confundía a esta gatita con un zorrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ciertamente está transmitiendo el mensaje de que tocar a las personas sin su consentimiento, besar a las personas sin su consentimiento, es parte del coqueteo. Eso no es coqueteo, eso es acoso. Así de sencillo. Ahora, una cosa es esa, entenderlo como tal, y siguen estando las caricaturas porque fue algo que existió y fue un clásico por muchísimo tiempo, y hacer el disclaimer y la aclaración, porque esa es otra cosa también, que es que los que tienen hijos no deberían que niños pequeños que están en una edad de formación estén expuestos a cualquier cosa sin que esa persona sepa a qué están expuestos y sin tener esas conversaciones. Eso es algo parte del deber de todos los padres, que te dé flojera, y esa es otra cosa. Y que puedas tener esas conversaciones con tus hijos y mira, esto se pensaba en ese momento que estaba bien, pero no está bien por esto y por esto y por esto. Y veámoslo y tengamos inclusive la discusión. Y otra cosa es que los expongas a ello como si no tuviese ningún valor. Y otra cosa muy distinta, que es el otro extremo, es tratar de hacer como si nunca existiera, como si nunca hubiese existido, cancelarlo por completo, borrarlo de la historia y pretender que nunca fue así, que nunca fue popular o que nunca se utilizó como contenido infantil, que de hecho sí lo fue. Que eso hasta Homero Simpson lo sabe y les explica a Bart y a Lisa que el perrito de Copperton lo que está haciendo es bajándole los calzones a una niña, eso es acoso sexual. Se lo explica Homero a la gente. Por acá pregunta que si tu estándar parental es portar por debajo del de Homero, la estás cagando bastante. Virgencia de Guadalupe, básicamente. Creo que el disclaimer decía algo como: lo que verán estuvo mal en su momento y también hoy, pero ignorarlo es igual de malo. Ese es el disclaimer que de hecho han puesto no solamente en los Muppets, sino en varias producciones. Hugo Ayala nos pregunta que quién es el enano de nosotros tres. Aquí el enano no está viejo, el enano lo puedes ver todos los martes en Cobacheando. Y de hecho participó conmigo en una mesa de WandaVision que tuvimos el sábado, por si lo quieres checar, ya está disponible también en YouTube y en todos nuestros canales. Sale en Cobacheando, no en Cobacheano, como decía ese comentario. Ojo. Ok. Y Red Shadow, lo peor de todo es que al final de cuentas el personaje sí era medio No, es que es a lo que voy. Digo, sí, claro que veía yo a Pepe Le Pew y todo eso, pero bueno. Fíjate que una de las cosas que más me sorprendió es cuando todo el mundo empieza a tratar de justificar el personaje diciendo que se trata de un estereotipo francés, que por eso huele mal. Y me quedé pensando, bueno, no se dan cuenta que aparte, o sea, toda parte de lo del acoso sexual, estamos hablando de que es un mal estereotipo totalmente ofensivo hacia los franceses. Exacto, es como, está diciendo de que todos los franceses son acosadores sexuales que no se bañan, eso no es cierto. Sí, o sea, está un poquito, o sea, yo entiendo lo del absurdo. El caso que mencionabas de Speedy González, el problema ahí es justamente que Speedy era como el contramexicano, porque era el que era así chingoncísimo y todo el rollo, que aparte ni siquiera era mexicano, sino más bien como chicano. y también ya se ha hablado mucho al respecto, y en Estados Unidos lo han ido cambiando, más que retirar al personaje, lo fueron cambiando a algo más positivo, incluyendo... Creo que eso es lo que se debería hacer, ¿no? Porque, digo, pienso en la serie de los Looney Tunes del 2012, que creo que es el media de Looney Tunes que más me gusta, ya sé que todos me van a odiar por eso, pero el modo en que trabajan con Speedy para que tenga como diferentes facetas, creo que está bien, sigue siendo gracioso, sigue teniendo varios elementos, y en vez de ser algo que señale, se convierte en algo que representa, ¿no? En cierto modo, hace más diverso al cast. Creo que pudieron haber intentado algo así, es como, no lo voy a quitar, sino simplemente le voy a quitar sus actitudes y voy a tratar de encontrarle otro chiste, y entonces la versión que tengan a futuro pues va a ser más positiva, pero creo que, digo, no podría decirlo mejor que Bernardo, es como muy válido decir, ok, este personaje está mal, pero esta onda de, ok, y ahora vamos a bloquearlo de todos lados, pues es como de, ¿really? O sea, no es una persona, es un personaje muy diferente, es un ser humano adulto que hace, que comete delitos o acciones moralmente reprobables y que los hace a sabiendas de lo que está haciendo. Pero también es, y lo que ustedes comentan, también por eso es muy importante la representación, lo que algunas veces ustedes piensan de por qué siempre tienen que hacer mucha publicidad de contratan a alguien latino, a alguien a alguien de raza negra, a alguien asiático, porque la verdad es que estos personajes, Looney Tunes, por ejemplo, o en el caso de cuando dibujaban a Speedy González y a su compañero estereotipo ridículo, es porque lo dibujaban un montón de tipos anglosajones blancos que en su vida habían visto a un mexicano, o si lo habían visto era solamente el estereotipo, y no les parecía que estaban ofendiendo a nadie, porque literal, el público para el que escribían y el entorno en el que se movían, no había personas ni de esa raza, ni de esa etnia, ni de esa nacionalidad. El hecho de que haya personas que estén creando y que sean parte de esa etnia, de esa minoría sexual de esa raza, esa representación es para darte cuenta de la multiversidad que existe y para no representar a través de estereotipos a los grupos de personas, que básicamente es donde la cagas cuando estereotipas, tratas de meter en una sola clasificación a todo el mundo, que usualmente es allí cuando ofendes y cuando literalmente denigras a los otros. Hay que mencionar que, en efecto, Pepe Le Pew no va a estar en Space Jam 2, pero no es debido a esta situación. Simplemente sí hubo por ahí una escena que se filmó con el primer director de la cinta, que era Terrence Nance. Pero cuando llega el nuevo director, que es Malcolm Diddy, simplemente eliminan esa escena, e incluso nunca se hizo la animación de Pepe Le Pew. Lamentablemente parece que esta escena era como un poquito importante, porque justamente... Le señalaban al zorrillo que estaba mal el manoseo sin consentimiento. Entonces es como esas cosas de, ay, creo que este hubiera sido un buen momento para... Exactamente, para tomar para tener una discusión, hubiese sido genial. Creo que sí, creo que era LeBron explicándole como que, oye, no puedes estar tocando a las mujeres sin su permiso. Sí. ¿Cuánta falta? Porque digo, yo la pondría, ese sería un gran modo de De tener la discusión y de enfurecer a ambos lados del extremo. Yo la pondría. La película ya está por estrenarse este año. Ya ves que los de Warner se iban a estrenar en paralelo en HBO Max y en pues ya movieron Dune dos veces, digo. Yo la movería un mes No estaría mal, o sea, la verdad. Contratan a Snyder para que la filme otra vez. Él te cobra 70 millones por esa escena nada más. Pero eso es parte de lo importante, o sea, también, porque el mame en redes, me platicaba Isaac que algunas de sus amistades decía, estas amistades tipo señor, señora, bueno, eran señoras, pero no quería sonar tan mal, pero decía, no, es que están como señoras quejándose de eso, ni siquiera se ponen a investigar, o sea, no están cancelando a Pepe Le Pew, o sea, el hecho de que no aparezca en Space Jam 2 no es debido a esta controversia, simplemente decidieron eliminarlo ya, y también es un personaje que tenía años sin aparecer, o sea, no es... Nuevamente no es Bugs Bunny, no es Daffy Duck, entonces no, de repente se salió un poquito de proporción esto. Y mucha gente estuvo quejándose de que por qué se criticaba a Pepe Le Pew, pero no se criticaba a Pucca o a Helga o a otros personajes femeninos que tienen actitudes similares. Lo que no tomaban en cuenta estas personas que están quejando de ello es que el columnista de New York Times probablemente ni siquiera conoce estos nuevos personajes. O sea, él está hablando desde su edad, que es 50 años, 55 años más o menos. Entonces, simplemente está tomando un ejemplo para hablar de cómo se normaliza esta cultura de la violación a través de las caricaturas, y que se pregunta pues que hay que tratar de buscar la manera de cambiar esas cosas. También cabe mencionar que el tema con Pucca sí se criticó mucho en su momento, al grado que eventualmente el creador tuvo que decir que realmente es una pareja que están casados, que nada más que el novio de ella es muy tímido y no le gustan los argumentos en público, y decían que en efecto que la situación con Pucca pues igual sigue estando mal, porque pues no debería de estarse manoseando en público si la otra persona no lo decía. Yo agregaría no debería de estarse manoseando en público simplemente por respeto a los demás, pero bueno, ese es otro tema. No toques a nadie sin permiso, así de sencillo. Pero lo que hoy sí se llegó a tener esa discusión, al grado de que el creador salió a explicarlo off camera, porque tampoco sale nunca dentro de la serie casados. Sí. Es que son gimmicks, son gimmicks que son propios de una época, pero que eventualmente vamos a ir cediendo, y en el sentido de que el humor va a tener que evolucionar. Dice Ramonel, la cosa con la cultura de la cancelación es que cancela la conversación porque le imprime un estigma tan pesado a lo que señala que no hay puntos medios, y de ahí los ánimos encendidos. No creo que de ahí vengan los ánimos encendidos, pero estoy de acuerdo contigo, compadre. Es un buen punto. Dice Alejandro Guerra, espera Bernie, ¿estás pidiendo un LeBron cut de Space Jam 2? Antes de que se estrenara, imagínate. Red Shadow, el cut arregla funes, debe salir. Arregla funes, Alejandro Guerra, o peor, un Snyder cut de Space Jam 2. Esto va a salir de control, compadre. Y Carlos Rambert dice, para hacer el chiste redondo, LeBron James debería decirle a Pepe Le Pew que no hiciera un Kobe Bryant. Ya pasó un año, compadre, te la valgo. Sí, y literal pasó un año hace poco, porque si no era Tustun. No creo que lo hicieran, pero sería bueno. Bueno, pues ese es el chisme con Pepe Le Pew. La verdad, y eso fue lo mejor que tuvimos esta semana en cuanto a noticias, si no me equivoco, eso es lo más grande. Esta fue una semana lenta. Así son a veces las semanas, compadre, pero igual tuvimos material para estar cotorreando. 1:40, yo con eso cerramos esta noche de noticias. Qué bueno que nos acompañaron. Muchas gracias a todos los que estuvieron participando a través del chat en vivo, y a los que nos están escuchando a través de podcast o en una repetición. Cállense los en vivo, se ponen divertidos, y escuchamos todos los comentarios. De todas maneras, si no tienen oportunidad, pueden dejarnos sus comentarios también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, Discord, TikTok, YouTube y Twitch. Donde quiera pueden dejarnos, seguramente los leeremos. A lo mejor no contestamos. Instagram, Tinder, Bumblebee, todo eso. Todavía no estamos en Tinder, pero parece que ya abrieron. O sea, nada loco. Pero bueno, jóvenes, últimos comentarios. Soy a la derecha, la covacha. Últimos comentarios, Bernardo. No, pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Nos vemos este viernes en los cómics de la semana. Va a estar cargadita la semana. Espero que Valentín ya vaya avanzando en su lectura. Y a su vez también, si les interesa, estoy viendo bastante anime esta temporada. Hoy se estrenó el último capítulo de ReZero, estuvo bien, bien bonito. Estoy haciendo mini reseñas en Twitter, y por allí, si quieren, podemos conversar al respecto. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto hasta ahora, a los que nos siguen a través del podcast. Si están en Apple Podcast, pónganos 5 estrellitas y una reseña escrita, eso ayuda muchísimo en el algoritmo. Y gracias también a los miembros que están suscritos al canal en YouTube, porque eso también ayuda un montón para poder mantenernos haciendo contenido para ustedes. Gracias. Jorge. Ok, bueno, chequen el TikTok de la covacha, que tiene elementos interesantes, no solo de mí, sino de la persona más contraria a mí que existe en toda la covacha. Debe ser bastante interesante. Ahí está el Instagram, y también así me pueden encontrar mi cuenta personal de TikTok. Espero que la semana que entra sea bastante entretenida en cuanto a noticias, porque pues espero que haya algo, aunque si no, en 2 semanas iba a ser genial. Y algo que me gustaría, ya que estamos mencionando anime, es forzar saber si después del 28 de marzo vamos a tener un episodio especial de Attack on Titan ahora que termina. Pero bueno, deberían, compadre. A mí nada más avísenme y se arma. También, de hecho, déjenos sus comentarios. Ahorita yo nada más tengo pensado los de Invincible, la covachala de Invincible, la covachala de Falcon and the Winter Soldier, cuando termine tenemos un especial para hablar en general de las series, que serían distintas a las covachalas, con un equipo de covachos distintos para que pues no sea repetitivo, y también para que puedan descansar nuestros amigos que están semana a semana platicando de las series con ustedes. Y también tendremos un especial de Snyder Cut, obviamente. Ya veremos quiénes son los valientes que se avientan 4 horas para ver eso. ¿A quiénes se entrega como sacrificio? ¿A quiénes les va a pagar para que hagan eso? Ya veremos, ya veremos. 350, aparentemente. Ya veremos cómo funciona eso. Y pues nada, muchas gracias a todos por seguirnos a través de aquí. Recuerden que tenemos estos programas covachos de lunes a viernes, o si no sale el lunes, el Unionautas sale el martes, no hay problema. Pero tenemos 5 o 6 programas, la mayoría en vivo, alrededor de las 9 de la noche, en el canal de YouTube, y en algunos casos también participan Facebook y Twitch. Entonces díganos a través de cuál red les gusta más y qué contenido quieren ver aquí en La Covacha, y haremos lo posible por hacerles caso y por estar platicando eso. Quiero decir que por los próximos 3 días el enano no va a estar en Facebook, no va a estar dando opiniones enanas, porque ayer en Covachando hubo gente que se suscribió al canal. Entonces, si no quieren ver al enano, neta, pueden suscribirse al canal y lo tendremos menos en Facebook. Así que, ustedes saben, a mí personalmente me gusta, hay gente a la que no le gusta la participación del enano, ustedes sabrán. Y pues nos vemos el viernes. Se suscribieron para que saliera menos. Porque así pasa. Así el sistema de recompensas es de lo más extraño. Así es este mundo, compadre, ¿qué te digo? Pero bueno, dice, abre a Black Widow, Valentín, está sufriendo. La Black Widow sí se abre, nada más los vuelvo a meter a la caja porque no tengo dónde poner todas estas tonterías, pero sí se abre, compadre, por supuesto que sí. Y ahora sí, ya nos retiramos. Dicen por acá que un poquito de anime y YouTube, por supuesto el anime pues es algo que nos hace falta. Ya tenemos sección de manga con Bernardo y Francisco los cada 15 días en los comités de la semana, y cancelan al enano, sí, por supuesto. Y nada más les recuerdo a nuestros amigos que están ahorita conmigo que se quiten los audífonos porque vamos a poner ya el video de salida. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bye. Y la próxima semana regresa Eliseo Ugalde a los Ñoñoticias.